If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Aquí estamos nuevamente en un nuevo podcast de la web de Lo que yo te diga. Hoy tenemos muchos comentarios ya sobre la mesa porque estamos en la época más importante del mundo del cine. Febrero-marzo son los meses de las nominaciones a los Oscar, la entrega de los Goya y también de los estrenos más potentes que llegan a la pantalla. Precisamente vamos a repasar eso, estrenos, noticias, nuestro apartado de búsquedas en el que nos podéis dejar vuestras cuestiones y preguntas sobre el mundo del cine. Y también, como no, tenemos que hacer un apartado a los Oscar, a las nominaciones que se conocieron hace unos días. Volvemos a tener presencia española, en este caso por partida doble, Penélope Cruz y el corto La Dama y la Muerte. Y hablaremos con algunos de los miembros de nuestra comunidad de lo que nos han deparado estas nominaciones de cara a la próxima entrega del 7 de marzo. Todo eso y mucho más, ahora en el podcast web Lo que yo te diga, número 3. Muy bien, pues el Goya es para Zelda 211. Y como no, no podemos empezar este programa, este podcast, sin hablar de los Goya. El pasado domingo se entregaron unos Goya que volvieron a contar con el apoyo popular, el apoyo de la gente y también el apoyo de los telespectadores. Una primera gala sin pausas publicitarias, en directo por la televisión pública y además con buen cine. Eran cuatro películas muy importantes de este año, con muy buenas críticas, con muy buen taquillaje, como Ágora, Zelda 211, El baile de la victoria y El secreto de sus ojos, las que se disputaban el premio gordo. Finalmente no hubo sorpresas, por lo menos en las categorías más importantes. Zelda 211 se llevó 8 Goyas de los 16 a los que optaba, aunque seguida muy de cerca por Ágora, que se llevó 7. Entre ellos el premio más importante, el de guion original para Alejandro Amenábar. Peor les fue al secreto de sus ojos, con solo 2 premios, el baile de la victoria, que se fue de vacío. Pero fue una ceremonia con muchos guiños, anécdotas, con buen humor, con el reencuentro de Almodóvar con la Academia y también con un gran maestro de ceremonias como Andreu Buenafuente. Hemos querido que Imogen, nuestra compañera que en el anterior programa nos hablaba de los Goya, de sus apuestas, de sus quinielas, la verdad es que sus pronósticos no han ido nada mal, ya ha atinado bastante. Ya estuvo un año más, libreta en mano, viviendo la ceremonia, además este año para nosotros, y así también nos cuenta las sensaciones que le dieron estos Goya de 2010. Zelda 211. Este es el nombre de la triunfadora de la 24ª edición de la Gala de los Goya. La película de Daniel Monzón se llevó 8 de los 16 premios a los que optaba, siendo 2 de ellos los grandes, película y director. Le sigue en el palmarés Ágora, que si bien no se llevó los grandes premios, acaparó 7 Goyas de los 13 a los que estaba nominada. Una perdedora de la noche, El baile de la victoria de Fernando Trueba. Es curioso e inexplicable a la vez que la escogida por la Academia para representar a España en los Oscars se vaya de vacío. Hubo premios cantados, como por ejemplo El secreto de sus ojos como mejor película de habla hispana, Luis Tosar como mejor actor y Lola Dueñas como mejor actriz, o Planet 51 como mejor película de animación. ¿Sorpresas? Muchas. El Goya como actor revelación para Alberto Amán, en detrimento de Pablo Pineda, al que todos daban como gran favorito, y sobre todo la presencia de Pedro Almodóvar. Fue genial ver las caras de asombro de los allí sentados. A muchos se les quedó la cara que se me quedó a mí en el sofá de mi casa, en plan, me estoy perdiendo algo. Y mientras todos alucinábamos, Alex de la Iglesia disfrutaba como un enano por haber conseguido lo que muchos no pudieron en su día. Buenafuente superó el trámite de una ceremonia sin cortes publicitarios, haciendo gala de su buen humor y de su colegueo con los allí presentes. Los asistentes a la gala, sobre todo Antonio Resines y Maribel Verdú, disfrutaron con las ocurrencias del catalán, gran maestro de ceremonias a quien no me importaría ver el año que viene de nuevo. Bromeó con los actores allí presentes, improvisó al final cuando se dirigió en su speech de despedida a una Penélope Cruz que ya no estaba en la platea y le tiró pullitas a la ministra de Cultura, diciéndole algo así como «Ministra, bajaría a saludarla, pero delante suyo me da miedo a bajar nada. en relación al tema de las descargas de Internet, y consiguió no quedar a la sombra de la gran Rosa María Sardá. ¿Os imagináis una gala presentada por los dos? Pues nos queda un año para convencer al director de la Academia de que así sea. Fue una ceremonia que en cierto modo me recordó en algunos momentos a la de los Oscar. El número musical de Secun de la Rosa y de Javier Gordino, la aparición de un dibujo animado en el escenario y sobre todo la presencia de dos españoles oscarizados, Penélope Cruz y Javier Bardem, que no entraron juntos, pero sí estuvieron revueltos, sentados uno al ladito del otro, presentando premios. ¡Ay, Dios mío, qué contentos estarán hoy los encargados de la prensa rosa! Y siguiendo con el apartado glamuroso, aquí también hay un ganador, el negro. Este fue el color escogido por la mayoría de las actrices asistentes a la gala. El negro viste y ellas lo saben. Y quien no se decantó por el negro lo hizo por el crudo, como por ejemplo Penélope Cruz, que está estupenda con cualquier color, Silvia Abascal y Fanny Gautier. Y luego hay quien arriesga y gana, como Marta Etura con su vestido rojo, o pierde, como Bimba Bosé, de amarillo de los pies a la cabeza, literalmente hablando. Sin duda, una gran noche para el cine español, que este año nos ha regalado grandes películas y una gran gala, que a pesar de tener una duración de más de 2 horas y media, no se hizo para nada pesada, al menos para la que os habla, y eso se agradece un montón. A partir de ahora empieza la carrera para los Goya del 2011, que celebrarán su cuarto de siglo. Mientras ese día llega, nosotros esperamos ver tan buen cine español como el de este año. Cine español que traspasa fronteras y ve reconocida su calidad. Penélope Cruz y el corto de animación La Dama y la Muerte, que ayer se llevó el Goya en su categoría, nos representan el próximo 7 de marzo en nuestra siguiente parada, los Oscar. Comenzamos con los estrenos que podemos ver ya en nuestras carteleras. Algunos saben a Oscar y los que no lo saben, pues son apuestas muy interesantes con las que ha comenzado este año 2010. Con la ayuda de Spooky vamos a repasar esta interesante y potente cartelera que nos llega esta semana con, por ejemplo, Up in the Air, crítica feroz al capitalismo de la mano de Jason Reitman y George Clooney. El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar, para mí son detalles que me hacen sentir en casa. Bienvenido de nuevo, señor Bingham. Brian Bingham es un especialista en recortes financieros y consumado viajante de negocios modernos que, después de pasar años prácticamente en el aire, de repente se encuentra preparado para hacer una conexión auténtica. Ryan lleva mucho tiempo contento con su despreocupado estilo de vida, viviendo por toda Norteamérica, en aeropuertos, hoteles y coches de alquiler. Puede llevar todo lo que necesita en una maleta de ruedas. Es un miembro mimado y de élite de todos los programas de fidelización de viajeros que existen. Y le falta poco para alcanzar el objetivo de su vida, 10 millones de millas de viajero habitual. Y sin embargo, Ryan no tiene nada auténtico a lo que aferrarse. Up in the Air es la tercera película de Jason Reitman como director, y en ella encontramos una denuncia, con cierto convencionalismo final, al sistema empresarial más despersonalizado. Una cinta que se apoya en un buen guión y en una de las mejores interpretaciones de George Clooney. Ha conseguido 6 nominaciones para los próximos Oscar. Si os paráis a pensar en vuestros mejores recuerdos, en los momentos clave de vuestra vida, ¿estabais solos? La vida es mejor en compañía. No tengo claro cuánto durará todo este trajín. No, eso ni me lo planteo, es viejo. Sé italiano o vive la vida, el consejo que nos da Rob Marshall en el musical Nine, un musical que nos deja algo fríos, pero siempre con la esencia del buen espectáculo. Dirigir películas está sobrevalorado, todos lo saben. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? Nada. Maestro, ¿lo quiere en rojo? Sí. ¿En verde? No. ¿Más extras? Sí. ¿Más maquillaje? No. Sí, no, sí, no. Eso es dirigir. En Venecia, el director de cine, Guido Contini, atraviesa por una crisis artística y personal que lo conduce hacia un reto amoroso con las 4 mujeres involucradas en su vida: su esposa, su productora, su amante y su madre. Nine es la adaptación del musical basado en la película 8 y medio de Federico Fellini. Tras su paso por Broadway, con Antonio Banderas en el papel principal, se decidió llevar a cabo una versión cinematográfica que iba a contar con Javier Bardem como protagonista. Finalmente fue Daniel Day-Lewis el afortunado al que rodean una galería impresionante de mujeres. Entre ellas cabe destacar a Penélope Cruz, que vuelve a ser candidata al Oscar en la categoría de actriz de reparto. Eres un artífice de ilusiones, querido. Sal ahí y crea ilusiones. Créalas por Italia. En tierra hostil, la guerra como nunca se había visto, con humanidad, nervio y adrenalina a tope. Bienvenido a Camp Victory. ¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. Si la guerra es el infierno, ¿por qué atrae a tantos militares? ¿Qué hace que se alisten? Hoy en día, los ejércitos se componen no de reclutas, sino de voluntarios. Hombres dispuestos a lanzarse a campo de batalla y a meterse de lleno en la acción militar. El subidón del combate es demasiado seductor, demasiado fascinante. En tierra hostil, retrata la intensa vida de una brigada de soldados encargados de realizar uno de los trabajos más peligrosos que existen, la desactivación de bombas en zonas de combate. La llegada del sargento James pone patas arriba al equipo que tiene sus órdenes. Basada en la experiencia de Mark Boal, periodista del que también partió material para En el Valle de Hila, la cinta ha sido la primera película sobre Irak que realmente ha calado en Hollywood. Un largo recorrido de buenas críticas, rentabilidad y reconocimientos que la llevan a la noche de los Oscars con 9 nominaciones. Su realizadora, Catherine Bigelow, podría ser la primera mujer en ganar el Oscar de dirección. Y te la juegas. Invictus, o el hombre que unió a un pueblo en el Sudáfrica del apartheid. Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. El recién elegido presidente Mandela es consciente de que su nación sigue estando dividida, tanto racial como económicamente, debido a las secuelas del apartheid. Creyendo que puede unir a su pueblo a través del lenguaje universal del deporte, Mandela apoya al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando con pocas posibilidades participa en el campeonato mundial de 1995. La cinta adapta el ensayo de John Carling sobre la figura de un hombre fascinante. El proyecto fue levantado gracias al interés de Morgan Freeman, elegido por el propio Mandela para encarnar algún día en el cine. Morgan Freeman y Matt Damon son candidatos al Oscar por sus trabajos en esta película. Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Serí. Amor cortesano en el París de principios del siglo XX, con Michelle Pfeiffer como principal abeja reina. Necesito hablar contigo sobre Sherry. No se levanta hasta media tarde. Ese niño va a llevarme a la tumba. ¿A la tumba? Ya no me presta la menor atención, pero seguro que a ti te hará caso. Sherry. A principios del siglo XX, París es el centro del mundo. Los artistas, la moda, el teatro, la música y las cortesanas. Estas mujeres tan bellas y experimentadas en el arte del amor llegan a ser mantenidas con gran confort por los hombres poderosos de la época. Lía de Lombard es una cortesana que ha conseguido llevar una vida agradable. Una mañana va a desayunar con su antigua compañera, Madame Belux, que acude acompañada por un joven que resulta ser su hijo, Cherry. Madame Belux tiene grandes proyectos para él, pero Cherry debe convertirse primero en un hombre. Le pide a Lía que le enseñe. Ella acepta y lo que comienza siendo un travieso film se convierte en un apasionado amor que dura 6 años. Cherry es la adaptación de la novela de la escritora francesa Colette. Es el reencuentro de Michelle Pfeiffer, Stephen Frears, el guionista Christopher Hampton, después de las amistades peligrosas. Precious, sordidez y drama con toques de esperanza en el Harlem. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele. Ambientada en el año 1987, es la historia de Clarence Precious Jones, una chica de 16 años nacida y criada en una vida que nadie desearía. Se ha quedado embarazada por segunda vez de su padre ausente, y en casa es prácticamente una esclava de su madre, una mujer amargada que abusa de ella emocional y físicamente. Su instinto es un verdadero caos, y está acabando secundaria con buenas notas y un secreto inconcebible: no sabe ni leer ni escribir. Una película que aboga por la esperanza, aunque se esté en lo más hondo del agujero. 6 nominaciones al Oscar, destacando la de Gabu Kishibe, debutante que hasta ahora trabajaba en una compañía telefónica, y la cómica Mónica, aquí reconvertida en actriz dramática como la dictatorial madre de Precios. Es la favorita al Oscar de actriz de reparto. ¿Vas a quedarte ahí plantada mirándome como si ya fueras una mujer? Tú no sabes lo que hacen las mujeres de verdad. Las mujeres de verdad se sacrifican. No tienes ni idea, gorda de mí. Ven aquí. ¿Podemos hablar de los abusos en casa? The Road, el apocalipsis según Cormac McCarthy. Han declarado el estado de emergencia. ¿Qué ocurre? No lo sé. No hay modo de contenerlo. Repentino de las temperaturas. Lo que ven está sucediendo ahora. La historia transcurre en un mundo apocalíptico arrasado por un misterioso cataclismo, en el que un padre y su hijo viajan hacia la costa para buscar un lugar seguro donde asentarse. Durante su travesía, se cruzarán con los pocos seres humanos que quedan, la mayoría de los cuales o bien se han vuelto locos o bien son caníbales. Un mundo inhóspito, creado por el premio Pulitzer Cormac McCarthy, llevado de la mano de Viggo Mortensen con la neblina y oscuridad necesaria. Sobreviviremos a esto. Tiana y el sapo. Vuelve el Disney tradicional con la primera princesa negra de la compañía. There's magic in the air tonight. And anything can happen. Supongo que creas un beso. Un beso estaría bien, sí. Soy el príncipe Naveen. Tienes que besarme. Los creadores de La Sirenita y Aladdin nos traen esta versión moderna de un cuento clásico que presenta a una bella joven llamada Tiana, a un príncipe sapo que ansía desesperadamente volver a ser humano, y a un beso fatídico que llevará a ambos a vivir una divertidísima aventura por los misteriosos paisajes de Luisiana. Un musical en 2D que nos devuelve los recuerdos de lo que fueron los años dorados de la compañía. Tiana y el sapo. ¿Solo un beso? Solo uno, a no ser que me supliques más. Corazón Rebelde, un cantante country en busca de la canción llamado Jeff Bridges. Damas y caballeros, la estrella del show, el legendario Bud Blair. Os daré lo que queréis, os sé. Bud Blake es un cantante de música country destrozado y con una dura vida que ha pasado por demasiados matrimonios, demasiados años en la carretera y en demasiadas ocasiones demasiada bebida. Y sin embargo, no puede evitar buscar la salvación con la ayuda de Jean, una periodista que descubre al verdadero hombre detrás de un músico. Mientras lucha en el camino de su rendición, Bud aprende por las malas lo duro que puede ser la vida en el corazón loco de un hombre. Jeff Bridges encarna a este personaje de vuelta de todo que se aferra a la vida. A los 60, y en su quinta nominación, es la gran oportunidad del actor para alcanzarse con el Oscar. Gracias por venir. Me alegra volver a casa. Un hombre soltero. El amor interrumpido. Ambientada en Los Ángeles en 1962, es la historia de George Falconer, un profesor universitario británico de 52 años, que lucha por encontrar sentido a su vida tras la muerte de su compañero sentimental de muchos años. Un amor interrumpido al que pone cara Colin Firth, en un papel muy distinto al que le tenemos acostumbrado, y que supone el salto detrás de las cámaras del modisto Tom Ford. Historias de San Valentín. El amor está en el aire. El día de San Valentín llega cada año, te guste o no. Es el día en el que tu vida amorosa queda al descubierto. Quiero mandarle una docena de esas a la más guapa del cole. ¿Son para tu mujer? Tengo 10 años. Perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreír. Comedia romántica sobre 10 personas cuyas historias se cruzan en Los Ángeles el día de San Valentín. Un fresco coral que pretende ser una especie de Love Actuality en versión USA. El reparto ya lo vale, con Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel, Jennifer Garner, Shirley MacLaine, Bradley Cooper y Ashton Kutcher. Dirige Garry Marshall. Este es el San Valentín más especial que he tenido nunca. Pero no le digas a los otros niños que nos hemos visto a estas horas. No está muy bien. And finally, I'm pleased to announce that the 10 films selected as Best Picture nominees for 2009 are Avatar, James Cameron and John Landau producers, The Blind Side, nominees to be determined, District 9, Peter Jackson and Carolyn Cunningham producers, An Education, Finola Dwyer and Amanda Posey producers, The Hurt Locker, nominees to be determined, Inglourious Basterds, Lawrence Bender, producer. Precious, Lee Daniels, Sarah Siegel Magnus, and Gary Magnus, producers. A Serious Man, Joel Cohen and Ethan Cohen, producers. Up, Jonas Rivera, producer. And Up in the Air, Daniel Dubiecki, Ivan Reitman, and Jason Reitman, producers. Estas que escuchamos son las 10 películas nominadas. Estos días conocíamos el anuncio de nominaciones a cargo del nuevo presidente de la Academia, Tom Sirak, y la actriz Anne Hathaway. Dos noticias principalmente: la nominación, ya es la tercera, de Penélope Cruz, en este caso como actriz de reparto, por Nine, es su tercera nominación en 4 años, y también pues la gran incertidumbre que había ya resuelta sobre qué pasaría con esas 10 películas nominadas en la categoría de mejor film del año, una de las principales novedades de esta 82 edición que se celebrará el 7 de marzo. Hemos convocado aquí a Tellez y a Bakri, dos de los miembros de nuestra comunidad, para comentar con ellos estas nominaciones y los que esperan de estos premios, de los que algunos piensan que están de capa caída y otros piensan que podemos volver a tener una edición llena de grandes títulos. Tellez, Bakri, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues nada, ya lo sabéis, vivimos las nominaciones el otro día y tenemos a 10 películas nominadas. No sé qué pensabais inicialmente de esta iniciativa, de que hubiera 10 títulos y de los que finalmente se han colado. ¿Bakri? Bueno, a mí me parece una iniciativa pues realmente equivocada, ¿no? Porque al final da la impresión de que podríamos haber hecho un corto nosotros y que lo nominan y que cualquier cosa cambia. Es una pena porque los Oscars pueden ser superficiales, pero también tienen ese punto de emoción de que solo haya 5 películas, y también ese punto de polémica de que no entre las que queramos. Le ha quitado la emoción y parte de la gracia a los Oscars. Además, incluso estando 10, se han colado algunas cosas como The Blind Side, que tampoco sé muy bien qué pinta ahí en los premios cinematográficos. Leyes, ¿tú qué opinas? Como Bakri, que esta medida un poco rebaja el listón, o que así se da oportunidad a otras cintas que si no fuera por eso quedarían fuera. Y bueno, yo opino como él, pero también es entendible lo que han hecho, ¿no? Si lo llamamos entre comerciales, ¿no? Para atraer más audiencia, pues es normal esto del aumento de las nominaciones. ¿Creéis que se gana emoción con esta medida? No, emoción yo creo que no. Al revés, en un caso. Porque la idea es que cuando se ha anunciado la medida, bastante sorprendente, que serían 10 películas, pues había varias dudas. Unos decían que sería pues para favorecer productos comerciales, otros que sería para dar oportunidad a nuevas cintas, y al final parece que las principales beneficiadas han sido pues eso, cintas muy de perfil como Up o segunda película de animación no mientras la Bella Bestia o Strict Nine o incluso alguna película muy de autor como de los Coen, como un tipo serio. ¿Al final creéis que la Academia ha conseguido lo que pretendía o al final se han vuelto a colar una serie de películas que tampoco ni están cerca de la calidad ni están dentro de lo que proponía la Academia? Yo creo que emoción en realidad no va a haber porque saber muy bien quién va a ganar y quién no. Claro que un tipo serio no va a ganar, con lo cual eso se lo han cargado. Que está un tipo serio en la nominación, yo me alegro muchísimo, claro, pero también está David Inside, yo no la he visto, pero el trailer da la pinta de que no es la mejor película del mundo y se ha podido colar y eso beneficia un poco a la maquinaria hollywoodiense, con lo cual sigo un poco en mis 13 de que es un error lo de estas 10 películas y dado que querían favorecer mis películas comerciales, no sé cómo no está Star Trek, que es una película comercial con efectos especiales, pero que también era de mucha calidad, con lo cual yo sigo ahí en que esas 10 nominaciones no me han gustado mucho. La verdad es que sí, por esos 10 títulos, además, en el caso de haberse colado Star Trek, hubiera habido gran presencia de la ciencia ficción, con Avatar, Trick Nine y Star Trek, y sí que parece que la que haya sido más sorpresa es de Blindside, que sí que cubriría un poco ese hueco de película puramente americana, éxito de taquilla, que ocupa otros huecos como los de eso, Star Trek, o incluso una apuesta europea de autor como la cinta blanca. Iba a decir también que las nominaciones, bueno, es lo que ya apuntaba, que al aumentar las nominaciones el cine fantástico tiene como presente, eso nunca había pasado con Distrito 9, bueno, si me deja llamar cine fantástico o Avatar, ¿no? Y también las propuestas menos comerciales, ¿no? Como decíamos de un tipo serio. Bueno, a mí del todo no me disgusta esta media de las 10 nominaciones. Pues eso era uno de los titulares, esas 10 películas, no sabemos si se seguirá implantando o no. Pero por lo menos la gran ventaja es que sí que se ha colado pues una película, o por lo menos ha conseguido algo que mucha gente tenía ganas, como que una película de Pixar por fin estuviera entre las 10 nominadas, y aunque solo sea por eso, pues parece que la medida ha venido bien, porque si no, tenía toda la pinta de que si hubiéramos seguido con quintetos y con 5 películas, pues Ave y todas que hubieran venido detrás no hubieran tenido ninguna opción. Vea, por ejemplo, la cinta blanca, que ha gustado muchísimo, que tiene una nominación a fotografía, podía haberse colado entre las 10 nominadas a mejor película y hubiera tenido sentido y le hubiera dado caché a la nominación. No creo que sea el mejor año para entrar en esa nueva norma. Y bueno, la otra novedad, aparte de las 10 películas, sobre todo para España, es la tercera nominación para Penélope Cruz, en este caso como actriz de reparto por Nine. Es la tercera nominación en 4 años y la segunda consecutiva después de que ganara la estatuilla por Vicky Cristina Barcelona. Y bueno, parece que estaba en las últimas horas un poco en la cuerda floja con las chicas de Malditos Bastardos, Samantha Morton, incluso Julianne Moore, pero al final pues Penélope Cruz de poco a poco sigue haciendo su leyenda en Hollywood cada vez más grande con esta nueva candidatura. ¿Contabais con ella o cómo os ha sonado esta nominación? A mí me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque habiendo ganado el año pasado y repetir además nominación la verdad es que no me lo esperaba y era un mérito enorme, ¿no? Lo que ha conseguido. Y además ha sido de pocas cosas rescatables de la película, ¿no? Que no sé si ha tenido más nominaciones, creo que a mejor canción, ¿no? Y al final Nine ha tenido 4 y sorprendía precisamente por eso, ¿no, Bakri? Porque Nine precisamente ha sido el gran fracaso del año, la gran decepción, unas críticas muy malas, y parecía que una nominación casi segura como era la de Penélope Cruz también podría haber sido por el sumidero de esas malas críticas, pero finalmente no ha sido así. Sí, incluso yo creo que Penélope tiene que estar muy orgullosa porque es la representante de la gran perdedora, ¿no? Es la que única ha salvado del naufragio. Y yo creo que hay que alegrarse porque yo no he visto Nine, no quiero opinar mucho, pero da la impresión de que todas las críticas dicen que es lo mejor de la película, que está tan seductora y tan fantástica como ha estado en muchas películas. Es verdad que me duele esa nominación porque yo creo que le ha quitado una plaza a Melanie Laurent por Malditos Bastardos, que yo creo que se la tenía ganada. Pero una vez que no gana Melanie, yo creo que no se nos cae de que no lo consiga, y por muchas envidias que despierte eso. Esperemos que por tu bien nunca se desvele que Melanie Laurent quedó a escasos votos de esa nominación, porque seguramente se quedaría sexta o séptima con Diane Kruger, porque es obvio que estaría ahí, aunque hay que decir que esa categoría tiene ya una sorpresa, como es la de Maggie Gyllenhaal, ¿no? Sí, Maggie Gyllenhaal, que consigue su primera nominación, y también un poco aupada parece por el éxito de Corazón Rebelde, aunque Maggie Gyllenhaal parece que era la típica actriz, un poco como Dean en esta ocasión, que tenían ganas de nominar y que un año sin ninguna otra opción y con la posibilidad de nominar a Julianne Moore, que algunos decían que no la nominan otra vez para no ridicularla, entre comillas, por quinta vez, pues parece que se ha beneficiado de eso. Y bueno, y todo el mundo coincide en principio, ya si queréis hemos por esta categoría como una de las más importantes, que Penélope Cruz está nominada, es un éxito, es su tercera nominación en 4 años, una vez más lo decimos, pero parece que está destinada a Convidada de Piedra, ¿no? ¿O pensáis que puede dar la sorpresa a lo Tom Hanks y ganar una segunda estatuilla o mucho menos? Que desempeñe los dioses finales, va a ganar, ni yo creo que vamos, pero tampoco soy muy bueno prediciendo, ¿no? Porque el año pasado dije que Son Penos se lo iba a llevar, pero vamos, en este caso creo que Pedro no tiene ninguna oportunidad con Monique, que es la favorita. Sí, sí, vamos, estoy con ella, no hay ninguna posibilidad para Penélope, ya además ya lo sabe, irá solo a divertirse a ver cómo Monique recoge el Oscar, e incluso yo creo que si no ganara Monique, no sé, Penélope Cruz. Además, es una categoría que ha quedado muy extraña, muy la única que ha tenido alguna sorpresa y donde Monique va a arrasar. O sea, que Penélope lo que tiene que hacer es ir, divertirse y aplaudir a Monique cuando recoja el Oscar. Y seguimos con la presencia española, porque nos estamos mal acostumbrando, porque no hay año de que no tengamos, bueno, ya es el 4º año consigo con actor nominado, y siempre tenemos otras categorías que no saltan a los titulares, pero que habitualmente tienen presencia española. Otros años han sido música, video, maquillaje. En este caso ha sido el cortometraje de animación, primera vez un corto animado logra esa candidatura, se llama La Dama y la Muerte, producido por Antonio Banderas a través de Candor Films, y bueno, parece, no sé si habéis visto el corto o qué os ha parecido, pero parece que entra en las quinielas y que podría daros una alegría. No he podido verlo, la verdad, no sé si Maki lo habrá visto. No lo he podido ver, pero sí que he leído que Antonio Banderas va a hacer proyecciones en Estados Unidos para que la gente lo vea y lo pueda votar. Además parece que se ha beneficiado de otros cortos muy potentes que al final han quedado fuera, como el de Parcialmente Nublado de Pixar o de Cat Piano, un corto australiano que tuvo buenas críticas. Y bueno, pues su temática es el cuarto corto nominado, me parece, o el quinto. Y quizás, pues, Penélope Cruz no, pero La Dama y la Muerte sí que consiga ese premio. Yo creo que está muy bien romper una lanza a favor de los Oscar en estas categorías, donde vengas de donde vengas, siempre puedes optar al corto, si, al Oscar, si realmente tienes algo que ofrecer de calidad, cosa que no pasa en otros premios. Por eso, eres un español que haces un corto de animación y puedes optar a los Oscar. Y otro de los títulos, que no es español 100%, aunque sí que es una coproducción y que han llevado grandes titulares para los medios, es, como no, El Secreto de sus Ojos. El Baile de la Victoria, pues, quedó apeada en la criba final. De 66 películas pasaron a 9 y no superó la criba, pero sí El Secreto de sus Ojos, y finalmente pues está de tú a tú con otras importantes apuestas como La Cinta Blanca de Alemania o Un Profeta de Francia. ¿Os ha alegrado la nominación El Secreto de sus Ojos? ¿Merece estar ahí? ¿Y creéis que tiene alguna posibilidad en una categoría que habitualmente da bastante lugar a la sorpresa? Sí, yo creo que sí que merecía. La lástima es que es un mal año para Campanella, ¿no? Teniendo a un profeta de la cinta blanca, yo creo que no tiene nada que hacer. Y Barry, ¿tú qué opinas? Porque bueno, el año pasado ya comentamos eso, que cuando hay dos películas favoritas, el año pasado la clase Vals con Basir, y bueno, tal vez tengamos por El Secreto de sus Ojos la tercera en discordia. Primero hay que felicitar a los Oscar porque no hayan hecho este año ninguna tontería y que realmente hayan llegado a la recta final tres películas tan potentes como Cinta Blanca, Un Profeta y El Secreto de sus Ojos. Pero yo sí que le doy alguna opción de sorpresa, porque sí que El Secreto de sus Ojos tiene una capacidad para gustar a todo el mundo, que a lo mejor no tiene La Cinta Blanca y a lo mejor Un Profeta. Es una película que no se me da cuenta, sobre todo Nacho, que le gusta mucho, que es una película que gusta y que es universal. Y que a todo el mundo que la vea acaba siempre diciendo, he visto una gran película. Y yo creo que tiene una posibilidad de dar alguna sorpresa. Además, Campanella es algo conocido en Estados Unidos. Pues ojalá tenga razón. Pues sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y me alegraría bastante, porque además yo también opino como Bakri, que seguramente pues una opción de casi de consenso por los sentimientos que genera, y después primero por la tirria entre comillas que tienen al cine francés, que hace años que no lo premian, y luego La Cinta Blanca, que creas que no es una película que consiga una unanimidad absoluta, pues quién sabe. De luego, yo no sé vosotros, pero yo casi veo, sí, la favorita La Cinta Blanca, pero casi veo como más alternativa El Secreto de sus Ojos que a Un Profeta, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Sí, sí, yo optaría por El Secreto de sus Ojos. Si quisiera hacer una apuesta así arriesgada, El Secreto de sus Ojos sería una apuesta interesante. Me parece que Campanella, últimamente con esos cortos, bueno, con esos capítulos que está grabando precisamente ahora nuevamente para House, pues es, bueno, un conocido de eso, del mundillo. Muchos académicos han trabajado con él y tal vez eso le favorece, ¿no? En fin, no sabemos. Ocultemos nuestras ganas para ser objetivos, pero bueno, sería un gran tanto que esa película se lo llevara. cuando tal vez un poco yéndonos a otro lado como el tema de los Goya, y eso no ha sido lo tratada que realmente se merecería. Y bueno, en la categoría de mejor película, volviendo a ella, pues ahí encontramos eso, las 10 películas que hemos visto antes, que hemos oído en el anuncio de nominaciones, aunque parece que el cerco, a no ser que vosotros me digáis otra cosa, se estrecha en 3, que son En Tierra Hostil, Avatar y quizás un escalón por debajo mínimo, Malditos Bastardos. ¿Cómo veis este duelo? ¿Dais opciones a Tarantino? Y al final, ¿por quién se inclina? ¿Por las nuevas tendencias o por el cine comprometido de Kathleen Bigelow? Yo creo que van a optar por En Tierra Hostil, ¿no? Porque por Avatar, yo creo que ha premiado demasiado la peli de James Cameron, y el hecho de tener el mismo número de animaciones es bastante significativo, ¿no? Y, no sé, yo optaría por En Tierra Hostil. Lo que no comprendo muy bien es la nominación que ha tenido a Mejor Banda Sonora, que no sé si... Yo no, desde luego que no me percaté de ella en la película, no sé si a vosotros pasó lo mismo. Bueno, pues, yo no sé, pero entre tanta explosión, la verdad es que pasa bastante desapercibido. Sí, es algo que también me sorprendió a mí cuando vi las nominaciones. Y yo sí que voy a apostar porque la Academia quiere apostar por la taquilla y va a premiar a Avatar, pero va a compensarlo el Oscar a Catherine Bigelow. Entonces, dándole el Oscar a Bigelow, sí que podrán tener una cortada para dárselo a Avatar, y yo creo que va a quedar así. Y dicho esto, también sí que le doy alguna opción a Malditos Bastardos, si se vuelven locos, si realmente se acaban hartos del dúo Bigelow-Cameron y quieran premiar a un Tarantino, quizás sea el año para premiar a un Tarantino y darle un merecido homenaje. Y también yo creo que en el apartado mejor director se lo va a llevar Catherine Bigelow, porque yo creo que es la mejor ocasión que tiene para premiar a una directora. Y ya sabemos que son muy políticamente correctos, ¿no? Cuando llegan esto, como ya con Denzel Washington o Halle Berry. Y yo creo que también por eso, que a lo mejor es un poco injusto, ¿no?, mirarlo desde ese punto de vista, pero que yo creo que también por eso Catherine Bigelow es la favorita a llevarse los que a la mejor dirección. Desde luego ya se garantizarían un buen titular esa noche. Expreso. De actualidad. Water spilled the night I met the pony. It was so dark that I could hardly see. It smelled so sweet, me, you know who, and John. Además de Car, hay mucha actualidad. Durante toda la semana lo podéis ver en nuestra página web en la sección Cinema Expreso. Allí recopilamos las mejores noticias que genera el planeta cine. Algunas de ellas son estas. Room in Rome. La polémica está servida con Julio Medel. Si algo levantado por Vareda esta semana ha sido el primer avance de Room in Rome, la octava película de Julio Medel. El realizador de Donostiarra lleva varios trabajos a la deriva en lo referente a una coherencia argumental. No hace falta decir el sonoro fracaso que supuso Caótica Ana. El tráiler es un auténtico delirio sexual lésbico, que en principio solo pretende excitar nuestro espíritu voyeurista. No te lo vamos a poner, porque cuando se sube a la red, es retirado por las acciones legales que emprende por haber sido sustraído y filtrado de su estudio. El avance no da muy buenas sensaciones, más allá de lo erótico, ya que el momento va sobre dos chicas que se conocen y pasan toda la película desnudas y polinizando entre sí con el morbo que ello supone. Eso sí, dará de qué hablar. Miramax, el mítico estudio de los 90, ya descansa en paz. Se ha certificado la muerte del mítico estudio que durante los últimos 31 años ha pasado a ser una de las compañías más populares del cine, sobre todo a finales de los 90 y a principios del siglo XXI, cuando los Weinstein comandaban la compañía. A finales de septiembre de 2005, la Disney y los hermanos Weinstein deciden no seguir colaborando en la Miramax y Buenavista Motion Pictures Group asume el control de la misma. Se decide rebajar los presupuestos de las películas y ve cómo la Dimension Films, que participaba con la Miramax, se va también con los Weinstein. Los altos costos y la falta de éxitos comerciales certificaron la defunción de la productora que, a pesar de su reconocimiento entre la crítica, no ve un film suyo sobrepasar la barrera de los 100 millones de dólares desde el 2004, que fue cuando El Aviador. el mejor epitafio es el que le ha dedicado Kevin Smith. Era mucho más que una fábrica de chicos malos. Era el Olimpo del siglo XX. Y durante una breve etapa fue un lugar de magia y maravillas. Estoy destrozado tras ver cómo ha pasado la historia. Sin ellos, todavía sería independiente de Nueva Jersey. De verdad, no solo en mi cabeza. Como curiosidad, el nombre de la compañía proviene de los nombres de los padres de Bob y Harvey, llamados Miriam y Max. Trailer de Wall Street 2. Las acciones de Oliver Stone y Michael Douglas al alza. One silk handkerchief. One watch. Así suena el tráiler de Wall Street 2. Nunca hubiéramos dicho que Michael Douglas y Oliver Stone repetirían una secuela de Wall Street después de lo mal que se llevaron en la película de 1987. Durante el rodaje de esta, las discusiones fueron antológicas, pero pese a todo, Michael consiguió ganar el Oscar al mejor actor, distinción que su padre nunca consiguió. Pero como dice el subtítulo de la película, el dinero nunca duerme, y por lo que parece, el intento de reverdecer laureles tampoco. Stone y Douglas llevan tiempo sin apuntarse un éxito, y quizás esta vuelta a la bolsa yankee haga volver a subir sus debilitadas acciones. Gordon Gekko sale de la cárcel después de 14 años, ignorado por su hija, es un gurú que predice el caos económico. Shia LaBeouf es el prometido de la hija de Gekko. Se estrena en Estados Unidos el 23 de abril. Robert Zemeckis bañará de 3D al Yellow Submarine de los Beatles. In the town where I was born, lived a man. A pesar de que Avatar ha dejado sus técnicas algo tocadas, Zemeckis sigue lo suyo y continúa rodando para la Disney proyectos con la técnica del 3D. Ahora se atreve haciendo un remake de la clásica película de los Beatles, Yellow Submarine. Los elegidos son Dean Lennox Kelly, Peter Serafinovich, Carey Elves y Adam Campbell. Ellos serán, respectivamente, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Estos actores solo prestarán sus voces ya que los movimientos se capturarán de la banda The Fab Four, compuesta por fans del mítico grupo de Liverpool. La cinta contará con las mismas canciones que la versión de 1968 y tiene previsto llegar a nuestras pantallas en 2012, después de una larga postproducción. El Vaticano contra Pandora. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Avatar está conquistando a la audiencia de todo el mundo, pero el Vaticano no es un público fácil de complacer. El periódico del Vaticano y la emisora vaticana están criticando la cinta de James Cameron por coquetear con la idea de que la adoración de la naturaleza puede sustituir a la religión, algo a lo que el Papa se muestra contrario. Llaman a la película una historia simple y ñoña, a pesar de sus imponentes efectos especiales. No hay mucho detrás de las imágenes. Fue como el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, lo resumió en un titular. Cameron cuenta que se profundizar en él y termina por caer en la sensiblería, dijo el Observatorio Romano. Radio Vaticano la califica de inofensiva, pero dijo que no era heredera de las obras maestras de ciencia ficción. Sam Worthington podría ser un nuevo Drácula. Estamos poniendo al día a Sherlock Holmes y a Spider-Man. ¿Por qué no lo mismo con Drácula? ¿Por qué no hacer lo mismo con el vampiro de Bram Stoker? Alex Proyas tiene en mente llevar a Drácula nuevamente al cine para contar sus orígenes. La Universal Pictures adquirió en el verano de 2006 el guion de los novatos Matt Sazama y Bark Sharpers, que cuenta el origen de Drácula, mezclando la mitología vampírica con la verdadera historia de Vlad el Empalador, en una época oscura de magia y guerra, y relatando cómo se convirtió en el mítico personaje. A Sam Worthington le ha bastado Terminator Salvation y Avatar para estar colocado en todas las agendas, entre otras las de este proyecto. Y eso que todavía no le hemos visto en Furia de Titanes, pero dejará claro si ha llegado para quedarse o no. Enterrado, el fenómeno de Sundance 2010. Desde las montañas nevadas de Utah nos llega la noticia de que una película con director español ha sido la sensación de la edición actual del Festival de Sundance. Rodrigo Cortés, que tuvo un aplaudido debut con concursante, ha presentado Buried, enterrado, cinta en la que un soldado pasa hora y media en un ataúd bajo tierra en el inhóspito desierto iraquí. La cinta está protagonizada por Ryan Reynolds y ha conseguido lo que persiguen este tipo de cintas, conseguir distribución. Ha sido Lionsgate quien se ha hecho con los derechos por unos 3 millones de dólares, por lo que garantiza su estreno en USA en 2010. Y entre información, información, comentarios y comentarios, un momento para descansar, para una especie de interludio musical, que es el que tenemos ahora. Ha sido una de las sorpresas en las nominaciones a los Oscar, una canción que nos lleva al París más antiguo, al de acordeón y de calles húmedas. Es una canción perteneciente a la película París, París, el tercer trabajo del director Christophe Baratier, el mismo de Los chicos del coro. Es la canción Loin de Panem, que canta la actriz Nora Barsade y que ha logrado, contra todo pronóstico, la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción. Moi, dès que je suis loin de Paname, j'ai les poumons tout essoufflés. J'ai le cœur bouffé par plein de larmes et le corps comme tout exilé. Le plus loin que je sois allé, c'est la Marne, c'était pour suivre un petit béguin. Moi, dès qu'il n'y a plus de vacarme, je m'ennuie, silence ne me vaut rien. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi que mon cœur brille. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, Paris, tout le temps tu m'entortilles. Paris, Paris, je rêve que tu me déshabilles. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbe chagrin. Chaque terrasse, boulevard nouvel et italien, là où nous les petits mecs quand on passe nous boivent comme panachés urbains. Dans ma petite chambre aussi sienne, j'attends qu'on vienne me dorloter. Dis Paris, c'est toujours toi que j'aime, mais qui va te remplacer. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi mon cœur brille. Paris, si je te vois pas bêtement, Paris, je vais mourir de microbes Después de que nos asesorara con todas las novedades de cara a Navidad, volvemos a contar con Tellez de nuevo para repasar estos primeros lanzamientos que ha habido en el 2010. Muy interesantes todos. Tellez, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a ver qué nos ha dejado el 2010 de lanzamiento, novedades. Pues antes hemos hablado de los Oscar y ya tenemos alguna de esas 10 películas de los videoclub. Sí, bueno, pues podemos empezar por Distrito 9, ¿no? La sorpresa de las nominaciones al Oscar a la mejor película. Que la película ha salido, ¿no? En tres ediciones, la edición sencilla especial y en Blu-ray. Y tiene bastantes extras, desde los del director, escenas eliminadas, documentales acerca del maquillaje, visuales, ¿no? De la compañía neerlandesa de Jackson. Y nada, es una opción muy, muy recomendable. Siguiendo con los Oscar, también tenemos Amaditos Bastardos, que sale a finales de febrero. Es muy curioso porque salen hasta ediciones diferentes de las películas. O sea, no sé, yo creo que se han pasado un poco, ¿no? Pero bueno, mira, tengo aquí apuntado que sale hasta una con posavasos de la película. Ya no saben ni qué inventar. Y bueno, en total sale una edición sencilla, una exclusiva con camiseta, una exclusiva de posavasos que ya comentábamos, una coleccionista y en Blu-ray. Y nada, entre los extras, pues yo me apunto sobre todo una mesa redonda entre Tarantino y Brad Pitt, ¿no? Cómo se hizo de la película, otro documental dedicado a la película italiana original, del mismo título, y galería de pósters y trailers, además de escenas eliminadas. Seguro que Tarantino nos recomendaría la del posavasos y la camiseta. Sí, desde luego sería seguir ampliando el merchandising todos los fans del director. Y para los que un poco recelen de las películas de los Oscar, ¿alguna apuesta más de autor, más de cine poco comercial? Sí, pues también está Anticristo, ¿no? La película tan polémica de Lars von Trier, que para muchos consideramos una ida de olla, ¿no? Del director danés, pero bueno. Y nada, sale una edición única. Publica cameo y está llena de extras muy interesantes. Bueno, el típico cómo se hizo, ¿no? El recibimiento que tuvo la película en el Festival de Cannes. Ya sabemos que Lars von Trier se autoproclamó el mejor director del mundo. Y entrevistas a los actores y un documental titulado La maldad de la mujer. Bastante polémico, ojo. Bastante, sí, sí, la verdad es que no he podido verlo todavía, pero el título mosquea bastante, ¿no? Pero viendo la película se muestra ahí una misoginia atroz y parece que ese documental irá por los mismos derroteros. Sí, creo que sí, ¿no? Viendo de este director, cualquier cosa te puedes esperar también. ¿Y algo más en lo referente a cine? Sí, también tenemos el lanzamiento de Moon, la ópera prima de Duncan Jones, que tanto ha escrito Duane Sitches y que tan ninguna edad ha estado parte de, creo que era Sony, ¿no? A la promoción de los Oscars. Sí. Pues nada, ahora viene una otra edición única, ¿no? Con un montón de extras de, pues eso, comentarios de Duncan Jones, un corto suyo, audio comentarios de Sam Rockwell, sobre los efectos de la película, ¿no? Esos efectos de cartón piedra, ¿no? Que tanto y que ya poco se ven en el cine. Y nada, y también una serie de sesiones de preguntas del equipo de Moon en Sundance y en Science Center. Y aparte de edición en DVD también sale la correspondiente en alta definición, en Blu-ray. De las interesantes, no sabemos en los extras técnicos por donde habrán tirado, pero como decíamos eran ahí un poco una ambientación un poco de cartón piedra, un poco cutre, pero veremos a ver. Y también alejándonos del cine, pues cada vez más llegan lanzamientos en series. Me parece que tenemos por ahí una miniserie a la que ya más de uno tenía ganas de echarle el guante, Jon Adams. Sí, sí, Jon Adams ya por fin sale, que creo que se emitió hace 2 años en Canadá y ganó en los Globos de Oro, no me acuerdo en qué edición exactamente, pero... Sí, en la de hace 2 años, en los Globos y en los Emmy, arrasó en ese apartado. Y bueno, y por lo menos sale tarde, pero por lo menos sale a la venta, ¿no? Pues disfrutarla y nada. Como extras de Jon Adams, bueno, un poquillo pelados, pero bueno, hay series que tienen mucho menos letras, ¿no? Y trae un documental sobre la vida del presidente, una guía histórica y un make-up. Sencillito, pero a los que les gustó la serie... En Blu-ray todavía no se cumple. Y los que no miren el disco de extras, por lo menos tenemos las interpretaciones ahí de Paul Giamatti, Laura Dini y Tom Wilkinson. Y bueno, también ahora que está tan de moda Perdidos, acaba de estrenar la sexta temporada en Estados Unidos y también en España. Y esta es 2010, es el año del final de la serie, y también tenemos alguna novedad sobre el lanzamiento de la quinta temporada, ¿no? Pero no es la sexta temporada, ¿no? Es la anterior, la quinta. Y nada, sale en la típica edición, ¿no? En Blu-ray y en DVD. Pero también hay que añadir una edición coleccionista que aprovechando un poco el tirón que están teniendo ahora mismo aquí en España, pues han decidido sacar y Dharma, que aparte de la quinta temporada trae una guía de las instalaciones de la isla, unas insignias bordadas de Dharma, un CD exclusivo con el single Dharma Lady y lo más sorprendente, un VHS con la orientación para nuevos reclutas, ¿no? Eso ya para los más fans de... Como ya hay pocos fans, pues para todavía tener más de... Y bueno, a ver quién tiene ahora un reproductor VHS en casa, ¿no? También esa es otra broma. Interesante, además es de suponer que dentro de un año o menos estaremos hablando, pues eso, de ese lanzamiento de la sexta, aunque primero habrá que ver cómo es ese final tan esperado de la serie. ¿Tú eres fan de Perdidos, Tellez? O... Sí, yo la sigo. Ya estoy siguiendo ahora la sexta temporada y la he seguido al ritmo de Estados Unidos. Lo que pasa que sí, que también reconozco que la serie ha sufrido un bajón enorme desde la primera temporada, segunda, tercera, ha ido como de más a menos. Pero bueno, oye, ya que la ves, ¿no? Pues ya te pica la curiosidad y tienes que acabarla para saber qué está pasando en esa isla, ¿no? Pues ya es casi un fenómeno mundial y para no quedar ahí como un tonto sin tener ni idea, aunque solo sea por eso, pues habrá que ver por lo menos cómo termina. Bueno, pues muy interesante todos los lanzamientos, películas de Oscar como Malditos Bastardos, District 9, alguna otra curiosidad como Anticristo y Moon, y también el mundo de las series, la miniserie John Adams, que tiene el sello de HBO, y también, como no, Perdidos, la serie de la que todo el mundo habla y de la que todo el mundo ha hablado estos 6 años, ahora todavía más, con el esperado desenlace de la misma. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, Tellez, y todos saben, pues nos seguirás informando de todas las novedades, lanzamientos y noticias en el mundo del DVD, en la web y en el foro. Así que nos vemos en la próxima. Venga, nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, pero busca. En efecto, como dice esta carátula sonora, es el momento de las búsquedas. Podéis mandarnos vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine a coronado@loqueyotediga.net o elcine@loqueyotediga.net. Así que vamos ya con ellas, las cuestiones que nos habéis dejado esta semana en nuestro correo. Auster nos dijo lo siguiente: llevo días sin que se me quite de la cabeza esta música que sirve de ambientación sonora para la promoción de la serie Sons of Anarchy. Sé que lo he oído antes, me encanta y no logro ubicarla. Gracias. El tema musical que te refieres es The Vision, de X-Ray Dogs. Te sonará porque se ha utilizado en infinidad de trailers, por ejemplo el de Expiación. Una música que queda bien para dramas épicos románticos con cierto toque de fatalidad. Sons of Anarchy es una serie sobre la vida de un club de moteros que operan ilegalmente en Charming, un pueblo ficticio en el norte de California. La serie se centra en el protagonista Jackson Jack Stiller, un joven miembro que comienza a cuestionarse sus propios actos y los de su club. Sons of Anarchy es la serie estrella del canal por cable FX y va por su segunda temporada. Macu escribió lo siguiente: busco una película, la vi hace años. Era en blanco y negro. Recuerdo la escena de una persona de una calle de grandes edificios llenas de papeles y no se ve ninguna persona. Parece que ha ocurrido un desastre nuclear y el personaje debe ser un único superviviente. El plano es totalmente desolador y ya no alcanzo a recordar nada más. No nos das muchos datos, pero nos arriesgaremos. Creemos que es La hora final, de Stanley Kramer. Es un ejemplo de esas cintas que se hicieron a finales de los 50 en plena preocupación por el auge de la Guerra Fría y en el que el peligro nuclear era el principal temor de la ciudadanía. Está protagonizada por Gregory Peck y una Ava Gardner que demostraba que también podía ser una actriz dramática de peso más allá de una presencia sensual. En ella, un submarino nuclear norteamericano arriba a las costas australianas como único elemento superviviente de una hecatombe nuclear que ha acabado supuestamente con toda la población mundial, excepto la de ese remoto confín del planeta. Pero esta no sea libre de peligro. La radiación esparcida por la atmósfera amenaza con terminar llegando a ese último reducto y acabar con cualquier resquicio de vida existente en él. Hay una última esperanza, que es que los científicos sobrevivientes radican en la posibilidad de que la Antártida, debido a sus bajas temperaturas, pueda neutralizar los efectos de la radiación. La película se encuentra disponible en DVD. Come again. But then who knew you were so tough and drank straight milk? Heart's on the loose. You rolled in sevens with nothing to lose. This ain't no place. Aquí lo dejamos. Nos vamos a despedir con música de Oscar. Para eso estamos en esas semanas tan potentes para ir al cine. Y nos vamos con uno de los estrenos que ya se puede ver en cartelera y que puede dar a Jeff Bridges su primer Oscar a los 60 años como mejor actor. Es Corazón Rebelde, con su música. Nos vamos y prometemos volver en el siguiente podcast, dentro de 2 o 3 semanas, con mucha más actualidad de cine. Mientras, vemos, nos leemos, nos escuchamos en nuestra página web, loquiyotediga.net. Felices semanas, buen cine. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try.